Hoy vamos a hablar de todas aquellas cosas que marcan nuestra vida o todas aquellas palabras que han etiquetado nuestra vida a través de nosotros mismos, a través de otras personas, a través de la familia. Entonces, que a veces no sé, es que usted es un bruto, es que usted es un mentiroso, es que usted es un perezoso, es que usted es un terco, es que usted es un asolapado, es que usted siempre hace lo mismo, es que usted no cambia. Esas palabras, de pronto en la casa, de pronto en el colegio, es que usted es un vago, usted no ayuda, usted no sé qué. Y como que hay muchas palabras que han etiquetado nuestras vidas, han etiquetado nuestros corazones. Y etiquetar es igual que marcar, es como describir a alguien en una frase o en una palabra. Como yo te describo con esta palabra, si me dijera, no, Diego es esto. Y cuando nos etiquetan, también es como si nuestras vidas fueran atadas o encadenadas. O también nosotros, cuando etiquetamos a alguien, lo estamos encadenando y lo estamos atando, porque estamos como desatando sobre él algo. Entonces uno dice, y pues digamos esas cosas, pues a Dios no le gusta que nosotros etiquetemos a alguien, y tampoco le gusta que nos seamos etiquetados, porque también dirán, no, es que usted es tacaño, es que usted es presumido, es que usted se cree lo máximo, es que usted se cree no sé qué, que usted es un malagradecido, que usted es un mujeriego, que usted se cree lo último de la vida, que usted es un quitanovias, que usted es una bruja, que bueno, hay una serie de palabras que etiquetan la vida de las personas o nos han etiquetado en ciertos casos. También cuando uno etiqueta es generalizando. Entonces, digamos, las chicas dicen, todos los hombres son iguales, son machistas, son perros, solo quieren sexo, solo lo buscan a uno por esto, por aquello, por lo otro. Entonces uno diría, pues también, no, es que todas las mujeres son re complicadas, son re cantaletudas, son re controladoras, re manipuladoras, re conflictivas, re complicadas, critican, son envidiosas, bueno, como una serie de cosas. Pero eso no quiere decir que todos seamos iguales. El hecho de que muchos hombres sean perros no significa que nosotros seamos iguales. Que unas niñas sean mostronas, que unas niñas sean así perris, no significa que todas las niñas van a ser igual de perris, ¿sí o no? Porque se está generalizando. Entonces, también cuando nos etiquetan es basado en la manera como las personas nos ven, del punto de vista. Digamos, alguien ve a una persona y dice, no, ese man es un agradecido, ese man es más agradecido, el man se le nota la gracia cuando le hacen la ayuda o algo. Y otro diría, no, ese man es un lambón. O en el colegio, no, ese man le gusta lamber a la profesora, es un lambón. Otros dirán, no, es que ese man es re pila, el man es re agradecido. Otros dirían, no, es que el man es un re tacaño, ese man nunca gasta nada, siempre es, todo se lo guarda. Otros dirían, no, es que el hombre es un buen administrador, es que el hombre administra bien su dinero, ahorra. Unos dirán, no, esa niña es re linda, re churra. Otros dirán, no, esa es mucha loa, esa es mucha no sé qué. Entonces, eso depende de qué, desde la perspectiva que uno coloca una marca, ¿no? Yo te marco a ti porque yo, uy, no, este man se ve todo picado, es que mire cómo se peina, cómo se viste, no sé qué, este man no sé qué. Entonces dirán, no, es que mire, este man se cree lo máximo porque es lo mejor y porque es el 10, entonces él cree que es lo máximo. Entonces, según la perspectiva, en Primera de Samuel dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. O sea, muchas veces uno juzga por las apariencias, ¿no? Usted es así, entonces usted debe ser así, su familia debe ser así. Y uno juzga por lo que ve, por las apariencias. Pero aquí la palabra dice, no te dejes impresionar por su apariencia, por su estatura, por su elocuencia, cómo habla, lo que dice, cómo hace. En 1 Samuel 16:7 dice, la gente juzga por las apariencias, la gente se fija en las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El que realmente puede discernir un corazón es Jesús, el que sabe realmente con qué intención hace eso, realmente con qué intención lo está haciendo. O sea, lo que creemos de una persona no determina lo que realmente es. Yo puedo determinar que esta persona es así, pero no significa que lo sea. Ustedes pueden dejar llevar con una apariencia, pero no significa que eso sea la verdad. La identidad de una persona está determinada por lo que hay en su corazón. O sea, la intención detrás de sus acciones. O sea, ¿qué hay en su corazón? Eso que hay en su corazón es lo que determina sus acciones. Si sus acciones son paila, pues mira, no, pues lo que hay en su corazón no es nada bueno. Es lo que uno mira, ¿no? Pero Dios va a mirar como más allá, qué hay dentro de su corazón. Ejemplos bíblicos de pronto de que alguien que haya nacido con una marca o con ese tipo de etiquetas. ¿Se acuerdan de Isaac y Rebeca? Tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Se acuerda que uno le vendió la primogenitura por un plato de lentejas? Entonces en Génesis 27:36 dice: con razón su nombre es Jacob, exclamó Saúl el hermano, porque ahora me ha engañado dos veces. Primero tomó mis derechos del hijo mayor y ahora me robó la bendición. Jacob significa talón. Y cuando Jacob estaba saliendo, a Esaú lo cogió el talón a jalarlo para que él saliera primero. Más adelante fue que le vendió por un plato de lentejas su primogenitura, y en ese tiempo se tomaba muy en serio el ser el primero. El que primero naciera como que tenía los derechos del hijo mayor. ¿Y cuáles eran los derechos del hijo mayor? Tener la bendición de su papá, tener la bendición de que su papá dijera: hijo, te bendigo, todo lo que hagas de aquí en adelante te va a prosperar y te va a ir muy bien. Entonces eso fue lo que le robaron a que Jacob le robó a Esaú. Entonces, digamos, en este texto se ve como Jacob dice, él fue un engañador. Entonces su hermano Esaú marcó a su hermano. Él es un engañador. Él me lo robó dos veces. Y fue su hermano quien lo marcó. A raíz de esa marca, él siempre fue así. A raíz de lo que siempre le decía, nunca pudo ser diferente, porque marcó su vida. O sea, lo etiquetó. Por eso más adelante fue necesario que el mismo Dios cambiara su nombre. En Génesis 32:28 dijo Jehová: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el nombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, ¿qué vino a hacer Dios? A cambiar y a quitar la etiqueta que le había puesto su hermano, porque lo había engañado. Entonces Dios cambió esa etiqueta. En el momento que cambia esa etiqueta, deja de ser un engañador, deja de ser lo que pronto su hermano lo marcó desde un comienzo. En Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, es decir, que lo que nosotros decimos es como si uno hubiera enlazado. O sea, como que estoy enlazando a alguien, me estoy enlazo a los demás. Porque es como un poder que hay a través de mi boca. Por eso es muy claro: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. O sea, como que yo lo que dije me hizo quedar preso, hice quedar preso a alguien y quedé preso yo. Más adelante vamos a ver, digamos, cómo Jesús también fue etiquetado, y fue etiquetado en muchas maneras, en muchas formas. Fue muy juzgado. Entonces es como pensáramos: Jesús vivió lo mismo y ustedes piensen, ¿qué piensa, qué siente que la gente ve en ustedes? Dirán: no, pues pensarán que yo soy todo envidioso, porque yo soy picado, porque traigo esto, porque hago aquello. Dirán que yo soy un chistoso, dirán que yo soy un bufón porque me la paso molestando, dirán que yo soy un vago, será que soy... ¿Cómo creen que la gente los ve a ustedes? ¿Cómo creen, cómo lo ven sus padres? ¿Cómo los ven sus padres? ¿Cómo lo ven sus amigos? ¿Cómo los ven sus más cercanos? ¿Cómo los ven a ustedes? ¿Será que los ven así como Dios nos vería? No, no sé. Cada uno de ustedes sabe. Pero uno sabe, yo no sé cómo lo ve cada uno de las demás personas. Pero digamos, uno siente, estará pensando que le voy a quitar la novia al man. ¿Será que va a quitar esa chinga. O sea, uno piensa que estarán pensando eso. Digamos, usted que cuando está con... Usted que sí, usted que... La misma pregunta que nos está haciendo, ¿cómo la respondería usted? Pues digamos, en el colegio, en la iglesia, a veces de pronto alguien que no me conoce, no, ese man es un picado, ese man se cree lo último, no sé qué. Y eso es lo que yo percibo, no sé por qué, pero la gente se lleva esa imagen. Ya cuando conocen realmente quién es uno, ay, ganó, este man no era nada lo que yo pensé que era. Porque ya empiezan a conocer lo que hay dentro, lo que hay en el corazón. Y eso es lo que hace cambiar como el alrededor. Digamos, los grandes criminales que están en las cárceles, desde pequeños ellos fueron oprimidos. Ah, es que se empezó a robar, no sé, un esfero. Ah, usted es un ladrón. Usted va a hacer lo mismo que su tío. Usted es que lo mismo, usted la embarrada, hermano. Y empezaron a oprimirlos. Es que usted va a ser igual de mostrona que su mamá. Usted va a ser igual de mostrona que sus tías. Usted va a ser igual de no sé qué. Y fueron desde pequeños, fueron ya oprimidos y ya fueron etiquetados con algo. Y crecieron con eso. Hasta el punto de acomodarse. Ah, dicen que yo soy un ladrón. Ah, pues voy a ser el mejor ladrón. Voy a ser el mejor criminal. Y por eso en grandes prisiones hay así de ellos. Porque desde pequeños los oprimieron. Desde pequeños los etiquetaron sus propios amigos, su propia familia. Todos se autoproclamaron y cambiaron sus actitudes para convertirse en eso que les dijeron. Y es como si fuera una profecía. Una profecía es cuando llega un hombre de Dios y dice: yo profetizo que este pueblo en tanto tiempo, en 2 décadas, va a ser un gran pueblo que va a traer y va a hacer esto, va a hacer lo que yo en tu vida, tú te vas a casar, no sé qué, vas a tener esto en tu vida. Y es como una profecía que lanza. Entonces es cuando nos enlazan, o cuando uno enlaza a alguien o etiqueta a alguien, es como si uno estuviera teniendo como un cierto tipo ¿de qué? De profecía hacia uno. Etiquetas de Jesús. A Jesús le dijeron de Nazaret. Jesús de Nazaret. Algo bueno puede salir de Nazaret. Nazaret era un pueblo re chiquito, era un pueblo olvidado, era un pueblo que... No, o sea, no había ningún ilustre de allá. O sea, como que... ¿Cómo? ¿Qué sale bueno de ese lugar? Nada. Porque bueno... Jesús nació en Belén, después le tocó huir a Egipto por Herodes, después tuvo que regresar, pero le dio miedo regresar a Judea, entonces se fue a Galilea. Y pues estaba escrito que iba a ser Nazareno. Por eso ustedes ven cuando sale lo de Inri en la cruz, que mandaron colocarle Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo etiquetaron y quisieron etiquetarlo Nazareno, como señalarlo usted. Es como cuando... ¿Inri significa qué? ¿Cómo? ¿Jesús de Nazaret? Sí, sí significa Inri. Y digamos, en un discurso que hizo Martin Luther King, él hablaba de... O sea, fue como en 1900, más o menos, hace mucho tiempo. Él dijo, yo sueño con ver que niños de... negritos, negros, estén cogidos de las manos junto con niños y niñas blancas y paseen por Alabama. Yo sueño con eso. O sea, él soñaba que no hubiera, digamos, estigmatización por su color de piel. Y ante Jesús, Jesús dijo: ya no somos más esclavos, ya no somos más pecadores. O sea, él nos quitó, y ante los ojos de Dios somos todos iguales. Tú, somos todos iguales. O sea, él nos hizo libres. O sea, ya no hay ningún tipo de etiqueta hacia nosotros. O sea, bajo Jesús, él nos hizo como realmente como libres de eso. También le dijeron a Jesús en una parte: tú eres un hijo de prostitución. Y lo estaba diciendo por la familia de José. Exactamente no sé por qué lo diría, pero supongo que tendría algún rollo, alguna vaina ahí, no sé. Entonces muchas veces nosotros también nos pueden catalogar: ah, es que usted es de la familia González, Pérez, Bermúdez, Saavedra, no sé qué. Ay, no, usted va a ser igual que su familia, usted va a ser igual que no sé qué. O también uno puede decir: no, es que yo soy así porque es que yo soy de los Saavedras y yo soy así de malas, porque nosotros somos así, punto. Y uno también puede decir: no, yo soy así, punto. También le dijeron príncipe de Satanás. Cuando fue Jesús en un momento a liberar, a hacer una, como una, sacar unos demonios de una persona, los mismos demonios le dijeron Jesús de Nazaret. O sea, como etiquetarlo. Porque los mismos demonios pueden usar las etiquetas que nos han puesto en contra de nosotros. ¿Usted va a poder cambiar? Eso es mentira, usted no puede. Usted es un engañador, usted no va a poder hacer eso. Usted va a seguir siendo mentiroso. Usted va a seguir siendo eso. Más adelante en Juan 8, cuando habla de la mujer adúltera, que se la botaron a Jesús, que escrito está en la ley que las adúlteras tendrán que morir a piedra o deberían ser apedreadas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Empezó a escribir. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Exacto. Entonces él empezó a escribir en la tierra. Ta, ta, ta. Y escribió eso que dice David. Sí. ¿Y qué pasó? Todos botaron sus piedras y se fueron. Y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te oprimen? ¿Dónde están los que te señalan? No, no están, Señor. Y le dijo: vete y no peques más. Y la hizo libre. O sea, como que ya no hay quien te juzgue. ¿Dónde están tus angustiadores? Ve tranquila. Y muchas veces nosotros no vamos a dejar de pecar si nuestras vidas no son quitadas nuestras etiquetas. Ah, es que usted es un perezoso, es que usted no sé qué, usted no va a poder orar, usted no va a poder hacer esto, usted no puede sacar tiempo. Y como que esa misma etiqueta ha hecho que nosotros pequemos, porque ya nos han marcado que no, que usted siempre le va mal en el colegio, siempre le va mal, ya nos han marcado. Entonces muchas veces esas marcas hacen que nosotros no dejemos de pecar, porque las tenemos ahí encima, y Dios viene hoy a sus vidas para que ustedes quiten esas etiquetas de sus corazones. Esas etiquetas que han puesto sus familias, sus amigos, en el colegio, en la casa, y las quiten. Y que cuando ustedes quiten eso, realmente haya una libertad para que usted diga: no, ya no peco más porque yo ya no soy más mentiroso. Yo ya me quité esa etiqueta. Ya no está en mi vida, ya no está en mi corazón. Y saber que ante Dios somos todos justificados y que somos todos libres. Y que no hay ninguna etiqueta que nos puedan colocar. Entonces vamos a orar, cierren sus ojos y piensen en todas aquellas etiquetas que de pronto les han puesto en sus vidas. Piensen de pronto en las etiquetas que les hicieron o les colocaron desde pequeños, y que tal vez usted hoy se acuerde y usted diga: es difícil, porque es una etiqueta que no he podido quitarme de mi corazón. Es una etiqueta que tal vez me la puso el que más me amaba, o el que yo creía que más me amaba. Que de pronto usted ya diga: no, estoy tan acostumbrado a esas etiquetas en el colegio que ya me da igual de lo que me diga, porque siempre lo mismo y como que nunca cambio. Eso quiere decir que soy eso, quiere decir que soy mentiroso, quiere decir que soy perezoso, quiere decir que soy desobediente, quiere decir eso. Y tal vez esas etiquetas hacen que nosotros no podamos cambiar y hacen que sus vidas no puedan ser diferentes. Entonces, en este momento, cada uno acuérdese de pronto todas esas etiquetas que dieron a sus vidas, y que ustedes puedan decirle al Señor Jesús que Él sea quitando toda etiqueta, y que en sus vidas ya no haya ninguna etiqueta. Que ustedes dejen de llamarse como los llamaban tal vez. Que ustedes dejen de mirarse como tal vez siempre se han mirado, sino que ustedes puedan verse diferentes. Que ustedes puedan ver realmente verse en transformados, que realmente ustedes puedan verse convencidos de que Dios hace algo diferente, de que Dios cambia totalmente eso que otros han hecho de nosotros. Entonces ustedes empiecen a orar y decirle: Señor Jesús, yo te entrego todas estas etiquetas que han puesto en mi vida, tal vez las personas que más me aman o que están cerca a mí. Señor Jesús, las entrego. Y visualicen dónde están, visualicen la cruz, y como si ustedes caminaran allá con todas esas etiquetas en sus cuerpos, en sus mentes, y que tal vez ustedes no pueden caminar porque son muchas, y que les cuesta subir a ese monte donde está Cristo. pero que ustedes den todo su esfuerzo para caminar hasta donde está Jesús y saber que si ustedes llegan a ese lugar, en ese lugar ustedes pueden depositar todas sus etiquetas de rechazo, etiquetas de tristeza, todo lo que lo han etiquetado y que de pronto usted es resultado de lo que han hecho en usted. Que usted pueda decir: Señor Jesús, te entrego esta etiqueta, lo que habían dicho de mí, lo que era yo, lo que iba a ser yo, es cancelado en la cruz. Y te pedimos, Señor Jesús, que canceles toda etiqueta de nuestras vidas, toda etiqueta de nuestros corazones. Hoy te la entregamos a ti, Señor Jesús, y deseamos, Padre, que nos hagas libres. Trae libertad a nosotros, trae libertad a nuestros corazones, y que realmente sintamos como tú, Señor Jesús, es quien cambia todo, que cambia todo, absolutamente todas nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque tú limpias nuestra mancha, limpia todo lo que han profetizado sobre nosotros. Y puedes decir: Señor Jesús, te entrego todo esto, todo lo que han dicho de mí, todo lo que han tratado de juzgarme, todo lo que han tratado de hacer en mí, y te lo entregamos. Padre, te entregamos todas estas etiquetas, Señor Jesús, todo lo que nos ha marcado en nuestras vidas. Y te pido, Señor Jesús, que por Fabián pueda entregar todo aquello que lo ha tal vez detenido, todo aquello que ha movilizado, que ha hecho a través de sus mejores amigos, las personas que lo más aman. Thank you. Jesús, a seguir, a continuar, a no desmayar. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir caminando, aunque nuestras pisadas sean débiles y tal vez estén golpeadas nuestras rodillas y tal vez estén sangradas de tantas caídas, hoy yo pueda seguir a ti, hoy yo pueda seguir caminando, Señor. Y mientras vamos caminando, mientras ustedes van caminando, Jesús va sanando cada herida de sus vidas, va sanando cada herida de sus corazones, para que los haga totalmente libres. Y te damos gracias, Señor, porque tú hoy quitas toda carga de sus vidas, quitas toda carga de sus corazones. Tú hoy, Señor Jesús, traes una atmósfera diferente, una atmósfera de confianza, de gratitud, de tranquilidad. Y eres tú, Señor Jesús, y es tu Espíritu Santo trayendo algo nuevo sobre nosotros. Te damos gracias, Señor. Y para terminar, dale gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que haces. Gracias porque siempre me buscas, aunque no quiera esconderme. Gracias, Señor, porque una vez más me has encontrado. Y una vez más, Señor, te he visto. Una vez más he visto lo que haces. Y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que permite, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias por lo que has hecho en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ser el pan o el pescado, hubiera preferido ser tu lado herido. Me hubiera gustado ser el mar que callaste, o uno de los miles que sanaste. Pero fui la en tu espalda y en tu frente fui una espina, fui la punta de la lanza encajada en tu costilla, fui la cruz y la madera, y aunque yo te vi de fuera, pudiendo ser tu auxilio, fui el martillo que empujó los clavos hasta el fondo.